Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hoy pensaba, cuando me iba del programa de la mañana con Luciano Galende, me iba a tener un almuerzo con una persona, sobre la historia, ¿no? Sobre por qué contar historia. ¿Por qué dedicarme a esto que tiene que ver con dar vuelta al pasado, con pensar el pasado, con reflexionar sobre el pasado, con relatar historias, ¿no? Y pensaba de qué manera Argentina tiene historia. Para mí debería cambiar, ¿no? Argentina tiene historias. Me gusta el plural, porque tener una sola historia significa que no hay otras, que no hay otras posibilidades, que no hay otras formas de mirar, que no hay formas de pensar y de reflexionar sobre nuestro pasado. Y a mí me gusta el plural, porque el plural, de alguna manera, valga la redundancia, pluraliza, complejiza, nos permite ver la realidad del lugar en que lo vimos. Por ejemplo, no es lo mismo ver la historia del peronismo si vos lo ves a través de los ojos de la mucama de tu mamá, como hizo Sábato, o como hicieron tantos otros, o si lo ves desde el hecho de que te regalaron una bicicleta o tuviste la dignidad de tener tu primera pelota de cuero gracias al peronismo. Tampoco es lo mismo ver el radicalismo si tu abuelo o tu viejo la peleó allá a principios de la década del 900. No digo década, sino digo el siglo, allí por principios 900, como decía el gran Homero Manzi, ¿no? Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem, ¿no? En esa milonga del 900 que tanto placer nos da escucharla por tantos cantantes, ¿no? Yo pensaba que, cuando era más chico, pensaba que había una sola historia y que había que descubrirla, ¿no? Que había que ir por la verdad y que habría que descubrirlo, que había una verdad histórica, ¿no? Yo creo que hay una verdad de los pueblos. No sé si esa es la verdad histórica. Creo que esa es la memoria de las mayorías, pero no sé si esa es la verdad histórica. Creo que es la verdad que más nos contenta a muchos, la verdad que más vivimos muchos, pero no sé si es la verdadera. A esta altura del año, en noviembre, con los ojos cansados, con las manos flojas de tanto escribir y de tanto narrar historias, te diría que hay más de una historia. Y que hay que respetar todas las historias que tenemos cada uno adentro. Porque a veces te vas a sorprender y vas a darte cuenta que en realidad, hasta vos mismo adentro tenés varias historias. Porque tenés varias ideas, porque tenés contradicciones, porque tenés cosas que te gustaron y no tanto. Porque leíste libros que te apasionaron y que a veces no estaban escritos por la gente por la cual vos le tenías confianza política. A mí me gusta pensar que hay muchas historias y que Argentina tiene derecho a tener historias. Pensaba estas cosas cuando venía por acá y lo veo a Santiago Varela mirándome con cara de, ¿en estas cosas pensás? Antes de ir a comer. Debe ser hambre, Santiago Varela. ¿Cómo le va? Buenas Bien. Noches a todos y a todas. ¿Cómo estás? Bien. No, yo comparto lo que decís en el sentido de que hay historias. A veces la historia aparece como esa cosa de querer llegar al horizonte y vos vas llegando y el horizonte se va corriendo y siempre hay otra y siempre hay algo más y siempre hay cosas que suman y siempre falta y siempre hay que seguir buscando y bueno, la vida es un poco eso. A mí, ¿sabes qué me da miedo? Cuando me cuentan la historia demasiado categóricamente. Sí. Cuando le ponen demasiado énfasis al contar la historia. Esto es así. Esto es así. Cuando no te dejan dudar, ¿viste? Cuando no te dejan pensar que por ahí fue de otra manera. Que por ahí vos la sentiste de otra manera, ¿no? A ver, educando, saquen papel y pongan la historia. Es así. A mí eso me da miedo. ¿Cómo le va? ¿Hablando de miedos? Sí. ¿Cómo le va, Adriana Zanca? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo a mí Adriana Zanca también me da miedo? No, por Dios, no, no me diga eso. Eso me hace sentir mal y me da miedo usted. Si yo le doy miedo, estamos en problemas. Bueno, aquí andamos. Usted no andaba pensando en estas cosas. Sí. ¿Qué sí, pensaba? El tema, lo escuchaba, como casi siempre, y me quedaba con el tema de las contradicciones, ¿no? Que a veces aquellos que les cuesta convivir con sus propias contradicciones las sufren y necesitan una cosa dogmática y necesitan que la historia o la vida o lo que sea, sea una cosa y sea eso, ¿no? Y bueno, y así viven y así mueren. Digo, con una inmovilidad bastante importante. Porque de entonces, lo contrario empiezan a temblar. Claro, pero bueno, hay que aprender a sobrevivir, y en la contradicción yo creo que es el lugar del aprendizaje, ¿no? La contradicción propia y la ajena. Bueno, si quieres me gustó empezar así, reflexionando. Hablando bajito, volando bajo, como decía Facundo Cabral. Ahora sí, si quiere puede darle los teléfonos a la gente para que nos llame y nos diga la verdad histórica es esta y se acabó. Y se acabó. O usted, Brienza, me confunde con tanto ir y venir, usted es un incoherente. Al final, ¿quién descubrió América? Sí. Colón. Chao. Porque esto, lo que es. No, quién descubrió no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo que no? Ya empieza a sembrar la duda. Pero no sabemos, ¿quién descubrió América? A sembrar... Ya empezamos a ver, Brienza, usted que es historiador, ¿qué descubrió América? Y ya estaba descubierta de antes. Y ya por la eso, ¿y antes de qué? ¿Y quién la descubrió? Bueno, parece que no hubo hombres americanos que pasaron por el estrecho de Bering. Parece. Esa es la teoría más, más aceptada. Florencio Ameghino quiso comprobar que había un hombre americano y no lo logró. Y aparentemente pasaron por el estrecho de Bering hace miles y miles de años. Antes de venir los españoles ya había... Ya estaba descubierta, así que eso de que la descubrió Colón. Hay algunos que hablan de como la Contiki, las balsas, las... Los vikingos. Las vikingos después, pero antes la llegada por el lado del Pacífico. Sí, por el lado Pacífico. Sí. Pero bueno, son teorías. Sí. Redescubrir a América es descolonizarnos. Esa es una verdad poética. Un tipo que te dice, ¿sabes qué? Redescubrir a América es descolonizarnos. ¿Qué hacemos? Decís, está bien, fenómeno. Está bien, te creo. Sí. Te creo, pues si no me cagás a trompada. Dele a los oyentes los teléfonos, porque si no vamos a seguir así. Sí, por Dios, se van a hacer como las 11. Encima empiezo a filosofar y me empiezo a contradecir. Un amigo me dice, vos, flaco, sos muy contradictorio. Y dice, no se te puede seguir. ¿Y qué querés que le haga? Los amigos nos pueden llamar y contradecir al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. También nos pueden escribir en Facebook, nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar. argentinatinehistoria.blogspot.com. Thank you. El tema del día en Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de pianistas, de Mario Clavel, de Charly García, del Mono Villegas. Todo eso en Argentina tiene historias. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Yo voy a hablar de un personaje que lo elegí porque para mí fue siempre un tipo muy entrañable. Era pianista, yo lo escuché, lo fui a ver, pero antes que nada era músico y sobre todo cantante y compositor. Me refiero a Mario Clavel. Mario Clavel fue un grande, de físico relativamente chico, pero un grande de la música. Era el hombre de la sonrisa permanente, de la improvisación instantánea, del sentido del show innato. Sentado al piano, o a veces la guitarra, tocaba ambos instrumentos, podía hacer un potpurrí de enganchados, como diríamos hoy, enganchados, que incluyera música melódica, boleros, tango, música latinoamericana, folclore, película de Hollywood o de cualquier otra parte del mundo. Nada que fuera música le era ajeno. Y siempre, siempre con su sonrisa y esa voz tan cálida y reconocible. Aló, mis amigos, traigo en mi canción sueños y alegrías con el rapapapa corazón. Ladies and gentlemen, señoras, señores, mis amigos, un gran placer estar con ustedes y diciéndoles siempre con música que vamos a soñar, reír, cantar. La vida es una feliz canción. Ese era inconfundible. Nacido en Ayacucho en 1922, a los 9 años ya debutaba como solista en una fiesta de fin de curso del Colegio San José, pero de Tandil, donde pasó una parte importante de su niñez, juventud. A los 18 se decidió probar fortuna y se vino a Buenos Aires, porque como todos saben, en Argentina Dios está en todas partes, pero atiende aquí, cerca del obelisco. Aquí debuta como crooner en Radio Belgrano con la jazz de Adolfo Carabelli. Como la mitad de los que nos están escuchando tal vez no sepan qué es un crooner, no sé si ustedes están al tanto. No tengo ni idea. Digamos que era como se les llamaba a los cantantes melódicos, y que es una palabra inglesa que casualmente quiere decir cantante, con lo cual cierra todo. Sin embargo, muchacho de provincia, criado con la idea de que lo importante era tener un trabajo seguro, una entrada segura y una vida segura, en lugar de dedicarse profesionalmente a la música, ingresa en una compañía. ¿De qué? De seguros. Coherente hasta morir el hombre. Es difícil imaginarlo a Mario Clavel sentado en un escritorio rodeado de legajos y póliza de seguros. Pero ahí estaba. La única diferencia fue que tal vez al teclear en la máquina pensara que lo hacía en un piano. Escuchen si no esta composición llamada Ritmo, que bien pudo haber sido tocada por una máquina de escribir. Ustedes se habrán fijado que en este mundo en que vivimos, miremos donde miremos, encontraremos tan solo ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo, nada más que ritmo, ritmo, ritmo. Y es bien conocido que al cantar el hombre primitivo, con las manos se acompañaba y así empezaba a marcar su ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo, nada más que ritmo, ritmo, ritmo. Un buen día Adán, antes que lo echaran del paraíso, con una rama pegó en un tronco y notó de pronto que hacía ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo, nada más que ritmo, ritmo, ritmo. Para comer sus descendientes tuvieron que matar algún animalito. El cuero seco se puso tenso y así yo pienso encontraron ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo, nada más que ritmo, ritmo, ritmo. Haz el metal y al golpear. Eso era una máquina de escribir prácticamente, más que un piano. Y fue en esta época de empleado que nace su vocación de compositor. Mario Clavel era un romántico total, se enamoraba y escribía enamorado. En 1944 entrega una canción que es cantada por el mexicano Juan Arbizu, quien de inmediato, cuando vio la calidad, lo llevó a la editorial Julio Korn, donde le hicieron sus primeros contratos de edición. En 2 años, Clavel se convirtió en el compositor de moda. Sus temas eran interpretados por cantantes y orquestas como Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamarque y Pedro Vargas. Entre sus primeras canciones figuran ¿Por qué? ¿Qué será de mí? Hasta siempre. Porque tú lo quieras, mis cartas, somos y abrázame así. Abrázame así es un clásico de aquellos para bailar en una baldosa y que además te sobrará media baldosa. Pero el hombre, aún inseguro, seguía en la empresa de seguros. Recién en el 47 largó las pólizas y comenzó él mismo a actuar e interpretar sus canciones, convertidas rápidamente en éxitos. Además, Mario tenía una particularidad. Tenía un gran sentido del humor, que no solamente que no dejó de lado, sino que utilizó para componer canciones que provocaban una sonrisa. Entre estas podemos recordar, esto para los memoriosos, ¿no es cierto? El hombre es como un auto, maldita sea, Carlos María, en Shanghái, ha vuelto el Charleston, la bandita de Pepino, el circo, en casa de Lord James, por ejemplo. Se ha cometido un crimen en la casa de Lord James, hay un cadáver muerto en la casa de Lord James, todos están llorando en la casa de Lord James, todos menos el muerto en la casa de Lord James. Nunca jamás había pasado algo tan desgraciado en casa de Lord James. Todos están horrorizados y dicen que el malvado tendrá que aparecer. ¿Quién lo mató? Ahí está la cosa. Al tiempo ya trabajaba en Radio Splendid y comenzaba a grabar sus propios discos en RCA Víctor, un sello importante en esa época. A esto le sumó sus giras por Latinoamérica, donde tenía la habilidad y el oído musical de adecuar el repertorio utilizando ritmos del país que visitaba. Esto le valió el título de, no sé si lo voy a pronunciar bien, de Chansonnier de América. O sea, que pasamos de crooner a chansonnier. Medio una antigüedad, felicitas esto, ¿no? Pero bueno, es así. Su histrionismo y la simpatía lo llevó a incursionar en la actuación. Filmó varias películas, entre ellas Los Pérez García y El ladrón canta bolero, donde él hacía el personaje principal. Estuvo junto a Pablo Palito y a la actriz Marga Landova, con quien luego aprovechó y se casó. Y aquí en más su carrera no frenó jamás. Fue a España para unas actuaciones, se terminó quedando 5 años. Trabajó con Nini Marshall en el ciclo de TV musical Philco Music Hall por Canal 7 y durante años siguió viajando por todo el continente y Europa con su show, mezclando lo romántico con lo humorístico. En el 74, de regreso a la Argentina, participa en un espectáculo junto a grandes como Juan Carlos Mesa, Jorge Basurto, Carlos Garicochea y Beba Vidar. Un lujo esa mezcla entre música, humor, actuación. También supo compartir cartel con Juan Carlos Verdaguer. Esta mezcla de músico y Pierrot de la comedia del arte fue algo casi único. Nos derretía con los boleros, nos entonaba tocando y cantando tango, nos hacía viajar con su música latinoamericana y luego nos sacaba la sonrisa con sus canciones divertidas. Hacía shows íntimos, como serían los lugares ahora de cafés y ese tipo de cosas. Un tipo absolutamente querible. Le hacían un reportaje y vos te quedabas, te enganchabas, pasabas por ahí, te enganchabas por lo que contaba, por lo que tocaba, por la manera de combinar ambas cosas. Tocó siempre, hasta el final. Falleció el año pasado, por eso esto es casi un homenaje. Tenía 88 años. uno de los últimos discos fue dedicado al público infantil, seguramente porque con ellos compartía el alma. Pero esa es otra historia. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar, guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. Edades. Comencemos por los más jovencitos, de 15 a 20 años. Desde los 15 a los 20, el chico ya siente ansiedades de amor y lo han de ver recorriendo las calles haciendo un alarde feroz. Es como un auto nuevito recién salidito a la circulación. Como no tiene experiencia, tan solo maneja el acelerador. Hay que asentarlo primero para que no funda enseguida el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar, guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. ¡Oh! Bueno, pero los chicos van creciendo, como son los de 20 para arriba, y dice: desde los 20 a los 30 es auto que corre con facilidad. Hay que cuidarse en las curvas, que a veces les falla la estabilidad. Desde los 30 a 40 ya el auto se asiente y responde mejor. Pero no olviden por eso probarle los frenos como precaución. Y si le fallan, recuerden que el freno de mano es la solución. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar, guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De 40 para arriba, casi todos casados, a ver a quién le toca. De los 40 a 50 ya empieza el arranque a quererle fallar y es necesario llevarlo al taller, arreglarlo y para descansar. De los 50 a 60 mejor ni sacarlo cuando hace calor. Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador, porque si no el pobrecito se ahoga enseguida el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar, guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, soy de Colegiales. Bueno, le quiero contar que yo grabo sus programas porque tengo nietos, aunque parezco joven. Bueno, gracias. Tengo mis nietos que cantan la marcha peronista, pero quiero que sepan por qué la cantan. Gracias, señor. Gracias, compañero, por desaznar a tantos. Me emociona mucho usted. Gracias. Sí, buenas noches. Para Argentina tiene historia. Bueno, por la reflexión de Brienza, ¿no será que la historia está sobredeterminada y en todo caso será diferente el acceso, cómo la vivimos y el acceso que tenemos a ella, más allá de la buena reflexión que él tuvo? Bueno, esa es mi inquietud. Alberto de Economía, gracias. Sí, hola. Mensaje para Brienza y para Santiago Varela. Bueno, en realidad es un excelente programa que a veces lo tengo que compartir con 678 y me da mucha pena. Pero bueno, realmente me encanta escucharlos y, no sé, a los dos. Y siempre tus observaciones, Brienza, coinciden con lo que yo pienso. Bueno. Hola, sí, Mario Clavel en una época vivió en una pequeña pensión de artista que tenía mi mamá en la calle Viamonte 1730, primer piso, al fondo. Chao, gracias. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Muy lindos los mensajes. El primero, la verdad, fue muy, muy enternecedor, debo reconocerlo. Así como me hago el duro, pero en el fondo... solo soy un chico pidiendo, parado frente a vos pidiendo que me quieras. gran frase de Notting Hill, ¿no? Ajá. Donde la actriz Julia Roberts se le para a Hugh Grant y en la librería le dice: yo soy el artista más importante de Hollywood, y le dice: solo soy una chica pidiéndote que la quieras, ¿no? Una cosa. Bueno, tenemos mensaje en Facebook. Sí, señor. Bueno, por aquí, Mercedes Liliana Acuña, que dice: bien, Hernán Brienza. Le puso un bien. Aprobé. Aprobó. Aníbal Ferrán dice: pasa algo del Mono Villegas, Brienza. Y manda saludos para Varela. Alejandra Marmo, que nos dice que está allí escuchando. Sebastián Rischel, que dice que está, bueno, dice que es excelente lo de Mario Clavel. Mis agradecimientos, dice, por ello. Y también, bueno, dan su presente muchos amigos, así que les agradecemos. Estamos teniendo algún, perdón, que lo digo así del aire, algún problemilla con el Facebook para poder leer los mensajes, así que les pedimos disculpas. ¿Qué problemita? ¿Es de vista? Que no lo encuentro, es un lío, no sale publicado en el muro, pero bueno, ya lo vamos a resolver, tengan paciencia. Bueno, cuando el Facebook se le ocurra, sí, leemos los mensajes. Exactamente. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Ese piano que vos escuchás es inconfundible. Además, la entrada de la canción ya la tenés seguramente en la memoria. Son esas canciones que, para lo menos, si viviste los 80, ya sabes de qué estoy hablando. Es de mí. El pianito es de Charly García, que es quizás uno de los músicos de rock and roll que más saben de piano y de teclado. Es, sin temor a equivocarme, es el que más formación musical tiene de todos. Posiblemente haya alguno que interprete mejor, pero el que más sabe de música seguramente es él. Porque fue un pequeño Mozart. En realidad, Mercedes Sosa, cuando lo conoció allá cuando tenía 8 años en la casa de la madre, dijo: este pibe es como Chopin. Le debe haber dicho: es como Chopin, pero para nosotros es como Chopin. Charly García, Carlos Alberto García Moreno, en realidad ahora se llama Carlos Alberto García Lange, porque se peleó con su madre en el 95 y se cambió el apellido. Así que esto, que lo tengan en cuenta las madres, que no nos sirvan en la sopa fría. Carlos Alberto García Moreno es Charly García, nació el 23 de octubre de 1951, y allá cuando era chiquitito empezó muy muy chiquitito a tocar el piano, tenía 3 años, y en una reunión a los 8, porque la madre trabajaba como productora en Folclorísimo, invitaba a Ariel Ramírez o a Mercedes Sosa a la casa, y estaban en ellos, la familia García Moreno, una familia de mucho dinero, estaban cenando y la madre le dijo: a ver, toca, pibe, para los invitados. Y Charly se puso al piano, tocó. Cuando terminó le dijo: vos sos como Chopin, le dijo Mercedes Sosa. Así que quedó ahí, ¿no? El Chopin del rock and roll es Charly García. Lo cierto es que no es la única anécdota de Charly como genio de chiquitito, ¿no? Estaba una noche estaba Eduardo Falú tocando la guitarra en la casa, ¿no? Estaba probando, tran, tran, tran, tran, tran, tran. tocaba y cantaba. Charly se le acercó a la madre y le dijo: mamá, decile a Eduardo Falú que la quinta está desafinada. La madre le dijo: mirá, Eduardo, dice el nene que está desafinada. No, está desafinada, dice Eduardo. Eduardo Falú, ¿no? El guitarrista más importante del folclore argentino. Quizás está entre los 3 o 4 más importantes. Y Falú le dice: no, me parece que no. A ver, trae el aparatito. Probaron y la quinta estaba desafinada. Y ahí se dieron cuenta que Charly tenía un oído absoluto. Eso se dio en cuenta de grande, ya tenía como 8 o 9 años. Pero en realidad Charly había empezado a tocar el piano a los 3 años, cuando los padres le regalaron un pianito de juguete y el chabón empezó a tocar y empezó a sacar música, ¿no? Imagínense lo que significa que vos, como padre, ves al pibe empieza a tocar y te empieza a tocar canciones a los 3 años en el pianito. La verdad, no te queda otra que decirte, yo lo mando a estudiar piano. Y eso hicieron, lo mandaron a estudiar piano muy, muy chiquitito. De chiquito, desde los 5 años que ingresó al conservatorio, empezó a estudiar piano. Y la verdad es que se fascinaba con los artistas clásicos, que tocaba Mozart, Chopin, con los 5 o 6 años ya tocaba Mozart, Chopin como si nadie, pensemos que es un chico, ¿no? Esa es la época, cuando era muy chiquito, es la época en que Charlie tiene esa enfermedad que lo va a caracterizar, ¿no? Porque son los años 50, pero Charlie nació en el 51, Evita murió en el 52, y el padre de Charlie no quiso poner un crespón negro en la fábrica en donde trabajaba, y le dijeron que se le iban a dar. Entonces el padre de Charlie con la madre decidieron irse de viaje por Europa, y se fueron como unos varios meses, ¿no? Charlie era muy, muy chiquitito en esa época, estamos hablando de 2-3 años, y sufrió tanto el abandono de los padres que contrajo vitiligo. Vitiligo es esas manchas de pigmentación, de falta de pigmentación que tiene Charlie. De ahí el bigote bicolor tan característico pertenece al abandono que sintió Charlie por parte de los padres siendo tan, tan chiquito. Vos seguramente lo escuchaste, estás cansado de escuchar a Charlie, y siempre le prestás atención al piano. Obviamente, cuando vos escuchás, para mí, unas obras hermosísimas de instrumentales que son Pubis Angelical, sufrís ese piano y gozás de ese piano, quizás como el propio Charlie García lo interpreta, porque la verdad es que está muy presente allí el teclado, ¿no? El teclado es todo en ese disco doble, que es su primer disco solista también, porque tiene Pubis Angelical de un lado y Yendo de la Cama al Living del otro, ¿no? Pero me estoy apurando mucho porque no tenemos mucho tiempo. Charlie un día descubrió a los Beatles, ¿no? Descubrió a los Rolling Stones, a Bob Dylan, a The Who, y se dio cuenta que la música clásica le quedaba añeja, y empezó a tocar rock and roll, para desgracia de la madre, que lo quería matar. Sin embargo, la madre siempre supo que Charlie García iba a estar para más. Las madres tienen algo, ¿viste? Las madres siempre saben si sus hijos llegan o no llegan, si van a llegar o no van a llegar. Son quizás las que mejor miden a sus hijos. Lo cierto es que Charlie comenzó el secundario en el Damaso Centeno, en ese colegio que queda allí en Caballito. Es un colegio para hijos de militares, el Instituto Social Militar, y allí conoció a Nito Mestre. Nito Mestre tenía con Carlos Piegari un grupo que se llamaba La Indignación del Siglo, pero en inglés. No lo voy a leer en inglés porque saben que no sé inglés. Pero al mismo tiempo Charlie empezó a tocar el teclado en la pesada rock and roll, y comenzó a crear canciones, ¿no? Hizo tantas canciones que tuvo que hacer 3 discos que obviamente vos seguramente nunca te los olvidaste, que son Canción para mi muerte, Confesiones de invierno, que es el primero. El segundo es Pequeñas anécdotas de las instituciones, que es un gran, gran disco que tiene Botas locas. Botas locas remite a la dictadura militar. Charlie García canta: si ellos son la patria, yo soy extranjero, se los dice en la cara a los milicos en aquellas épocas, ¿no? Allí hay la famosa anécdota de que Charlie se escapó de la colimba y que estaba en el hospital militar por un soplo de corazón. Él sintió que se moría y escribió Canción para mi muerte, que es quizás la más conocida, no sé si es la mejor de Sui Generis, que Sui Generis obviamente queda para todos nosotros como las canciones de nuestra adolescencia, ¿no? El último disco fue Adiós Sui Generis, ese recital en el Luna Park, y después pasó a otros proyectos. Hizo Por Sui Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros tiene esa hermosísima canción que es El Fantasma de Canterville, que después popularizó el amigo León Gieco, ¿no? El gran, gran, gran momento de Charlie dentro de los grupos fue Serú Girán. Sin dudas, Serú Girán, que va entre el 78 y el 82, es algo así como los Beatles argentinos. Sin duda, todo lo hicieron Serú Girán, y después de eso la historia del rock cambió para siempre, ¿no? Tocaron, se encontraron por primera vez en Brasil, allí en Búzios, al norte del Río de Janeiro. Se metieron 3 meses a tocar y ahí nació Serú Girán, quizás, como te dije, la mejor banda. Hicieron varios discos, hay canciones que son inolvidables, como Seminare, Peperina, tantas otras que vos conocés, para que te las voy a... La Gracia de las Capitales, tenés tantas... Bicicleta, tenés tantas canciones ahí que... Bicicleta es el disco, ¿no? Que tantas canciones que son impresionantes, como Alicia en el País de las Maravillas, No llores por mi Argentina, es el último disco que fue en vivo allí en el año 82. Y después empezó su carrera como solista, ¿no? Son los años de demoliendo hoteles y mostrando el culo y tirándose de pisos del noveno piso de hoteles, en los cuales Charlie pasó de la genialidad a eso que fue en los 90, a esa genialidad extraña, esa genialidad contracultural, a esa forma de decirle siempre que no, a devolverle el asco a una sociedad que daba asco, ¿no? Empezó como solista con Yendo la Cama al Living, que tiene esa gran canción como Inconsciente Colectivo, Yo no quiero volverme tan loco, ¿no? Tantas canciones como que uno ha escuchado, Superhéroe, ¿no? Tantas canciones que uno ha escuchado en aquellos discos, aquellos cassettes, en aquellos primeros Walkman que invadían la Buenos Aires de los 80, ¿no? Después tuvo esos discos como Click Modernos, tuvo Tango con Pedro Aznar, Tango 4, después tuvo en los 90 con Pedro Aznar, tuvo Piano Bar, quizás el disco más completo de Charlie. Digo, ¿por qué el más completo para mí? Porque la verdad que tocaron allí Guyot, Tot, Melingo, Iturri, Fito Páez en teclado. La verdad, es una selección, Piano Bar, y en Piano Bar ahí tenés Demoliendo Hoteles, ahí tenés Raros Peinados Nuevos, Cerca de la Revolución, tenés tantos temas. La verdad, es tan difícil hacer esta columna, es tan difícil terminarla, porque me estoy pasando de tiempo, pero ¿cómo contar a Charlie García en 10 minutos, ¿no? Porque después de esa época, de esos discos vinieron yendo después de Piano Bar vino Parte de la Religión y Cómo Conseguir Chicas y Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y después vinieron los años de los 90, donde quizás su mejor obra fue La Hija de la Lágrima. Es una sensación, no estoy diciendo que tenga razón, pero para mí es de aquella época. Digo, después de Tango 4 me parece que La Hija de la Lágrima es la gran obra cerrada, esa gran ópera, esa ópera rock de Charlie. Después tiene algunas cosas más, El Aguante, Influencia. Influencia fue un disco que tuvo mucha repercusión y que gustó bastante. Después Charlie se fue como apagando de a poquito. Para mí Charlie García es el padre del rock and roll. Para mí es la gran compañía en la historia de mi vida. No hay vuelta atrás. Sin embargo, uno tiene que decir, la verdad, de la mitad de los 90 en adelante, Charlie se fue por lugares donde uno ya no lo entendió, donde uno ya no pudo alcanzarlo. Charlie empezó a ser parte del aire, aún cuando estuviera acá, como dice Fito Páez. Yo quiero quedarme con ese gran piano, de esa gran canción, de esa gran esperanza, que es una esperanza prácticamente nacional, que una vez por todas y para siempre los dinosaurios desaparezcan, se vayan, se fumen, no vuelvan nunca más. Y eso te lo dice Charlie con este piano, con esta maravillosa forma de tocar el piano. Thank you.

con la música. Era agnóstico, pero tenía una gran curiosidad con la muerte. De alguna manera la esperó. La espero todos los días. Cuando murió, los músicos escribieron algo muy lindo que era Descansa en Jazz. ¿Usted dónde se va? Hola, ¿cómo les va? Yo hice la columna y no le dije hola. Bueno, antes que nada les quiero decir que llegué tarde porque estuve en Lanús y que les manda un saludo muy grande a toda la gente que colmó una charla en el Club Sururbano, en el Centro Cultural Sururbano, donde se habló de la ley de medios y la verdad ver tanta gente preocupada por ese tema y más que preocupada, ocupada, me encantó. Estuvo Anguita, estuvo gente importante del C5N, estuvo Hugo Pressman. Y el intendente fue quien ofició de una suerte de presentador de esta historia. Mire usted qué bien. Mire usted qué bien. Mire usted qué bien. Mañana yo aprovecho para pasar el aviso parroquial. Voy a estar en la Feria del Libro de Mar del Plata presentando un libro y también tal vez hablando, porque ya estuve hoy hablando por teléfono, también toquemos algo del tema de la ley de medios y alguna cosa de afín. Así de actualidad. Afín. A fin, no, porque sí. Es un tema que tenemos que permanentemente conversarlo y discutirlo. Así que mañana a las 8 en la Feria del Libro en Mar del Plata. Yo no tengo ningún chivo, así que aprovecho para rajarme más temprano. Ustedes se quedan acá chiveando. Hicimos el programa de hoy, Hernán Acosta en la operación técnica, Adriana Zanca en la locución, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Girtino en la producción. Pusimos la voz Nora Anchar, Santiago Varela y yo, Hernán Brienza. Mañana, como ustedes saben, no viene Santiago Varela. ¿Por qué va a estar en Mar del Plata? Porque se va a quedar con la kermés de los viernes a hacer lo que se le canta. Eso. Porque como la kermés de los viernes hacemos lo que se nos canta, Santiago Varela decidió no venir. Irse a Mar del Plata a presentar con todos los trabajos marino. Que... Voy a los Lobos Marinos. Es una foto. Con los Lobos Marinos. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Nos vamos. Nos vamos con nuestras historias bajo el brazo. Chau. Chau. Chau.